una vieja canción que emociona a las muchachas. Y en el club vibra la copa. Bueno, ahí está sonando el carnaval, que todavía estamos en carnaval, ¿no? Hay que acordarse. Me acuerdo que hace poco hablábamos de Más Carnaval, hemos conversado con ellos varias veces a lo largo de estas semanas, y hablando de Más Carnaval, ellos decían, vamos a centrar en febrero, queremos recuperar febrero para el carnaval, con estas u otras palabras. Pero está Horacio Pesaroblo por allí, de Más Carnaval. Buen día, Horacio. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Buenos días, Hernán, que me dijeron que estaba por allí. Sí, ¿cómo andás, Horacio? Muy bien, muy bien. Un placer estar acá compartiendo con ustedes un rato. Bueno, un placer recibirte. Y estamos en marzo hablando de carnaval. Ustedes plantearon esto de centrarse en febrero. ¿Cómo les fue con eso? Y por supuesto, bueno, quisiéramos ya empezar a escuchar alguna evaluación de lo que ha sido este carnaval. Bueno, el febrero nos jugó una mala pasada porque sí, la lluvia hizo estragos, ¿verdad? Sí. De hecho, bueno, el concurso creo que todavía no terminó, le quedan un par de etapas, me parece. Sí, sí. Hasta el viernes, del viernes para el sábado. Sí. Ahí está, o sea que, bueno, y nosotros tuvimos que extender una semana más y finalizamos ahora el domingo 6, ahí cortamos las actividades. En realidad, con mucha pena, porque quedaron unas cuantas cosas pendientes que no pudimos cumplir. Claro. Pero bueno, la lluvia hizo estrago, ¿verdad? Sí, así sí, que sí. No logramos finalizar en febrero, pero bueno, primer fin de semana de marzo lo utilizamos para cumplir con algunos compromisos que ya estaban establecidos. Está muy bien. Y ya te digo, hubo cosas que no se pudieron cumplir, lamentablemente. Horacio, la primera evaluación que hacen ustedes de cómo anduvo este año Más Carnaval. Bueno, es ampliamente desfavorable, ¿verdad? Claro. Fue una experiencia maravillosa, superó muchísimo incluso a la primera experiencia, que ya había sido buena. En esta segunda experiencia de Más Carnaval fue realmente favorable en todo sentido. Fue una experiencia muy linda, ampliamos las locaciones, muchísimos escenarios, incluso pasó algo por lo cual uno también sueña, que es un poco la federalización de esto y salir de Montevideo. Más Carnaval estuvo presente en Rocha, fue simbólico incluso porque el primer escenario de Más Carnaval en este año se hizo en Rocha, cuando estaba toda aquella polémica con el intendente que... Claro. En medio que había prohibido las murgas, sí. O bueno, más o menos, se logró hacer un tablado de Más Carnaval con la presencia de todas las murgas de la zona, de La Paloma, de Chuy, de Rocha, incluso algunas murgas de Maldonado que se acercaron. Hubo escenarios en Rocha, hubo escenarios en Maldonado, hubo escenarios en Canelones, muchos, hubo escenarios en San José, estuvimos en Quillú, en el parador de Mulp. Una jornada hermosa, un domingo, así que bueno, la verdad que la experiencia fue en ese sentido maravillosa, y lo que se hizo en Montevideo también, el aporte de Fucuan, muchas cooperativas con muchos vecinos involucrados, la verdad que fue una experiencia muy linda, muy placentera, muy reconfortante a nivel humano sobre todo, ¿no? Claro. La verdad que fue una gran experiencia. Ahora, pasaron más allá de Montevideo, como vos decías, pero pareciera como que también más allá del carnaval, porque si uno mira la programación... Como gente... pasaba antes en los viejos tablados, ¿no? Que había desde payadores, recitadores, todo aquello. Eso. Sí, se volvió un poco a eso, ¿no? Mucha presencia de espectáculos, digamos, locales, si se quiere, gente del barrio, gente de la zona... que se subía a cantar. Era como una, éramos como una especie de troupe itinerante que viajaba y desembarcaba así en algún barrio. Se montaba el escenario, se montaba el audio, y desfilaban artistas de distintos géneros, ¿no? Claro. Una especie de carnaval del siglo pasado. Sí, sí, pero con presencia, yo qué sé, digo, mirando solamente lo del último domingo, hasta Leo Maslía, por ejemplo, y Papina de Palma. Papina hizo un montón de escenarios. Leo se enteró de la movida medio de casualidad, sí, en la última semana, y pidió para estar. Él quería ir a tocar con su compañera, y sí, se subió al último escenario que hicimos ahí en el Villa Española. Sí, claro, hubo presencias, Rubén Olivera. Estuvo programado Roberto Darwin en un momento y no pudo actuar por el COVID, creo. Bueno, eso es otra, ¿no? La lluvia, sí, y el COVID, claro, hicieron bastantes estragos, claro. Pero sí, artistas de trayectoria, ¿no?, que sumaron con su presencia una especie de validación del proyecto. Eso estuvo muy bueno, más allá de los que participamos más activamente. Y pareciera como que es una necesidad también para artistas de otras áreas el armar este tipo de recorridas y de presentaciones barriales. Y bueno, sí, el formato seduce por eso, ¿no? Por la cercanía, por el reencuentro con los vecinos, con qué sé yo, eso que medio que se estaba perdiendo en el concurso, que todo esto del profesionalismo y el brindar espectáculos de excelencia enfría un poco la relación interpersonal, ¿no?, barrial, aquella que teníamos en los carnavales de hace un tiempo, qué sé yo. Sí, esa necesidad del contacto, por suerte, de esta forma se recupera, ¿no? Eso es lindo. Bueno, por lo menos a nosotros parece lindo. Claro. Horacio, desde el punto de vista del esfuerzo de sacar los conjuntos, cuando hablamos a nivel de conjuntos, de lo que ha actuado en Más Carnaval, porque bueno, que esto de que no se cobra entrada, que se pasa la gorra, ¿cómo es el balance, digamos? Los conjuntos saben que salen a riesgo ya con un panorama de a pérdida, de lo que puedan invertir. ¿Qué balance hay en ese sentido y de apoyo que los ayuden a sobrellevar los gastos? Mira, nosotros todavía el balance financiero, digamos, económico, todavía no logramos terminarlo porque todavía quedan un montón de puntas sueltas, y gorras desparramadas por distintas casas. Estamos en esa tarea. Sí, el proyecto logramos sostenerlo gracias al aporte de montones de sindicatos, que en el medio de la campaña por el sí se sumaron a esta iniciativa como plataforma también de propaganda, ¿no? Claro. Y gracias a eso fue que sostuvimos el proyecto. La idea fue que los conjuntos no perdieran plata, por lo menos. Ganar no se sabe si se ganó, y si se ganó es muy poco, pero sí lo que hicimos fue priorizar que el proyecto se mantuviera. Entonces ahí logramos un convenio con Ascot, por ejemplo, que fue la que brindó parte del transporte, pagando el gasoil nosotros y los jornales de los compañeros, y después mucho laburo militante, si se quiere, ¿no? Gente que ponía su camioneta y se le pagaba la NASA, gente que de su propio bolsillo costeaba de repente algún traslado, pero bueno, básicamente lo que se priorizó fue hacer los tablados, porque claro, en un momento la cosa pintaba como para que no se pudieran hacer por un tema de que no llegábamos con los costos. Claro. Se logró hacer, creemos que nadie perdió dinero. Sí, de repente había, yo qué sé, te cuento cuestiones del conjunto nuestro. De repente nos teníamos que ir a las 6 de la tarde a un escenario para cantar a las 11 y media de la noche, porque había un transporte, claro, y es lo que te decía hoy, llevábamos tipo trup, todos los artistas arriba de ese, claro, de claro, ese único junto, transporte, claro, exacto. Pero bueno, en definitiva, además, esta mecánica de pasar la gorra es muy dispar, porque dependía del lugar, de la locación. Visitamos lugares donde realmente daba vergüenza pasar la gorra, me explico. O sea, fuimos, no sé, a un merendero en el barrio Maracaná, que ibas a pasar la gorra, claro, ¿no? Sí. Había que ir al contrario, ¿viste? No es un problema de voluntad del público. No, no, claramente que no, claramente no. Es lo que tiene ese formato, es mucha de militancia y de solidaridad. Claro. ¿Y qué pasó, Horacio, en concreto con apoyo en esto de la intendencia, que tuvo sus idas y venidas? Leímos algunas declaraciones de la intendencia que decían que, bueno, dieron lo que se había acordado dar. En ese sentido, ¿qué pasó? No, ahí hay que separar un poco. Nosotros habíamos llegado a un acuerdo con la administración anterior de la intendencia. Ajá. En invierno, o sea, luego del Carnaval 2020, nosotros seguimos en conversaciones con el proyecto Esquinas de la intendencia, y ahí habíamos llegado a un acuerdo que verbal, digamos, que sí, quedó pronto para ser ejecutado con las autoridades que asumieran luego de las elecciones. Uh-huh. Ese acuerdo no se hizo efectivo. La intendencia mandó decir de que no iba a apoyar. Uh-huh. Eso, y que simplemente iba a poner sus recursos únicamente a través del concurso oficial. Luego, lo que nosotros conseguimos después vino la pandemia, etcétera, y el carnaval que no se hizo, ¿verdad? Uh-huh. En el 2021. Para eso nosotros conseguimos apoyos de algunos municipios, o sea, del tercer nivel de gobierno, a nivel de alcaldías. Claro. Ahí tuvimos algunos apoyos, como por ejemplo con el B, que pudimos hacer 4 escenarios, donde, bueno, ellos pusieron, por ejemplo, el transporte y el audio. El uh-huh. escenario con el audio fue a cargo del municipio. Se hizo alguno con el G también, ahora que estoy hablando de memoria, por ejemplo, uno ahí en Sayago, en Los Salesianos, eso fue con apoyo del municipio G. Uh-huh. Pero bueno, a ese nivel sí tuvimos, claro, un buen relacionamiento. Ya a nivel institucional no hubo, y bueno, ojalá que podamos establecer algún vínculo para el próximo carnaval, porque uh-huh. la verdad que se precisa, sin duda que se precisa. Hay una logística y bueno, y un tema de costos también, ¿no? Lo que te decía hoy, el traslado es casi que la piedra en el zapato. Uh-huh. Que estamos teniendo en este proyecto, porque sí, es algo que es muy costoso. Claro, ¿no? Claro. Hay algunos temas que también pasaron con este carnaval. Yo no sé si a ustedes los toca esto que se ha instalado, que no, a veces se dice debate y le estás dando un nombre muy grandilocuente a algo, ¿no? Pero este chisporroteo sobre si el carnaval está politizado, que el carnaval son todos de izquierda, ¿a ustedes esa conversación les llega? ¿Se sienten atraídos hacia eso? No. Ahí puedo hablar, digamos, como integrante de un colectivo que es político. Nosotros somos Más Carnaval, es de Sucau, por lo tanto, claro, sí, tenemos esa impronta, la impronta del sindicalismo desde el comienzo, y también como parte de una murga. Sí. Y como parte de una murga, la verdad, no, es algo que me parece que es una instalación forzada. Sí. Para instalar un debate donde, creo yo, el carnaval estuvo siempre politizado. Clarísimo. Más allá del color del gobierno. Por supuesto que uno tiende a asociar a las murgas, sobre todo, con una opción más de izquierda, si se quiere. Pero te lo digo, Hernán lo sabe bien, como integrante de una murga con 30 años de trayectoria durante el gobierno del Frente Amplio, mi murga, por lo pronto, cuando sí. tuvo que criticar, criticó, y lo hizo siempre, básicamente. No fue nunca condescendiente con nadie, así sea el gobierno fuera de izquierda o de derecha. Lo hicimos siempre porque sentimos la murga de esa manera. Claro. Y me parece que el carnaval en general ha sido así. Esto me parece que es una instalación forzada, como que traída de los pelos, como sí. para intentar socavar un poco el espíritu del carnaval. Pero me parece que no se va a lograr, digo, sí. creo, ¿no? Un poquito nomás, te das cuenta que profundidad no tiene. No se puede catalogar de debate, no hay debate. Es una especie de cruces, claro, de chisporroteo, sobre todo en las redes, sí, que sí. después los medios, por supuesto, todo el mundo con intención, ¿no? Lo toman. Sí, por supuesto que sí. Sí, sí, yo creo lo mismo. Me parece que es algo, una especie de aparato intentando meter cizaña en algo donde no tiene sentido, digamos. Ahora, ¿puede haber un riesgo, digamos, desde la propuesta artística del carnaval, Horacio, que en esta polarización que se va dando, como ha pasado en otros países, entre las dos grandes corrientes, digamos, en torno a lo que es la coalición de gobierno y la oposición, eso degrade un poco que los conjuntos carnavaleros, con una visión crítica, a veces tiendan a un discurso más, no sé si llamarle panfletario, pero viste que se vean más condicionados a mostrar cierta crítica que desdibuje un poco la propuesta artística? No sé si se entiende lo que la preocupación. Sí, pero yo no creo, la verdad no creo. Me parece que no, pero bueno, se habrá que ver. Yo creo que el carnaval en general, digamos, hablando un poco medio de forma, si se quiere, media volada, es medio ascético a esto. Al contrario, creo que este tipo de chisporroteos y de discusiones, si se quiere, me parece ahí que fortalecen un poco a las propuestas incluso. O sea, yo he visto, no he visto mucho realmente, pero de lo poco que he visto, incluso ese tipo de cuestiones en general en carnaval se toman para hacer mechas y para hacer sobre todo humor con esas cuestiones. No creo que hagan que alguien cambie su propuesta o que alguien, no me parece, pero podría pasar, no lo creo nomás. Nombraste al pasar lo de Quillucón, queríamos preguntarte cómo estuvo esa experiencia de un tablado muy particular ahí a pocos metros del Río de la Plata, ¿no? ¿Cómo lo vivieron esa jornada? Bueno, eso fue una... Fue como una especie de mojón este año, de esas cosas que quedan, ¿viste? Después en el recuerdo. Fue todo muy lindo, la verdad. La locación es maravillosa, yo ya lo conocía, es un lugar hermoso. La noche también, a veces tenés que ligar en eso. Había una noche hermosa, una temperatura divina, y nos trataron de maravilla, la verdad. Fue todo un combo, algunos compañeros bañándose en el río en el medio de la noche. Fue una jornada maravillosa. No hubo que entrar a sacar a ninguno, ¿no? Por suerte. No, por suerte pudieron salir solitos. Porque guardavidas a esa hora ya no había. No había nadie. Fue una experiencia hermosa, la verdad. Nos trataron divino. Fue eso que les contaba, eso de la comunión entre todos, ¿viste? Llegó el ómnibus con todos los artistas, bajamos, como trupe, empezamos a desfilar de a uno. La verdad que fue una experiencia hermosa, se pasó muy bien y quedamos como que prendidos para volver, ¿no? Son esas cosas que te quedan ahí, como que después te quedan pendientes. Seguro. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Se terminó el carnaval? ¿Y qué va a pasar con ustedes? Bueno, con más carnaval. ¿Sí? La Gran 7 sigue funcionando más esporádicamente. Estamos en plena campaña por el referéndum. Claro. Y bueno, como siempre, a uno lo convocan para participar y en la medida de lo posible vamos a estar. Ahora el sábado vamos a ir a un acto en Belvedere. La Murga en ese sentido siempre lo fue. Claro. Siempre que pueda, está. Y en cuanto a más carnaval, bueno, vamos a dejar pasar algunos días, no mucho, para establecer alguna reunión de evaluación y hablar entre todos los compañeros, tratar de ver qué cosas se hicieron mal para intentar corregirlas. Y la idea es, en breve comenzar a trabajar en el próximo para repetir la experiencia y mejorar lo que se pueda. Hay mucha cosa para mejorar, pero hay muchas cosas que se hizo bien también. Yo creo que se ha sumado más gente, año que pasa más gente conoce el proyecto y más gente quiere sumarse a trabajar, y eso es lo bueno que tiene, ¿no? Esto es como es abierto, es participativo, no se le cierran las puertas a nadie. Entonces la idea es que en invierno, despacito, intentar juntarse, charlar y establecer vínculos para que el año que viene podamos tener más carnaval mejor que este. Muy bien, muy bien. Horacio, nosotros desde acá felicitamos, la verdad, esta iniciativa que comenzó y que, no sé, es evidente, me parece que esto solo tiene un camino de crecimiento, ¿no? Y les agradecemos además el contacto todo este tiempo. Quedamos a las órdenes para seguir conversando. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por el espacio, por la difusión. Uno siente que puede contar siempre con la 36, con ustedes. Y déjame mandar un gran abrazo, sí, a todos los que participamos de estos, desde todo, desde ambos lados del mostrador, si se quiere. Los artistas que participaron, que realmente conocí artistas de primer nivel y que además laburaron a la par, a todos los vecinos y vecinas que trabajaron con nosotros montando escenarios y de repente se quedaban hasta tarde para desarmar, para, bueno, todo esto, un gracias enorme y hasta la vuelta. Exactamente, mira esto, sí, está bueno para cerrar porque ya es como empezando de nuevo. Gerardo Santana dice, deciles que si admiten el tango, el año que viene estoy ahí participando. Me manda un beso desde Cerrillos. No solo lo admitimos, sino que lo precisamos. Ya lo presentaron, así buen que... Buen cantor de tango. Ese buen cantor de tango, ¿tuvimos? De Cerrillos, ¿eh? Sí. Tuvimos alguna participación tanguera con algún artista, sí. Sí, tango, candombe, bueno, de todo. Por supuesto que sí, claro que sí. Son todos bienvenidos. Muy bien. Un abrazo, Horacio. Saludos a todos. Felicitaciones. Gracias a ustedes y abrazo grande. Abrazo a toda la barra. Chao. Chao.